como una violeta, sin nadie enterarse de cuándo ni cómo, cantaba Enriqueta sobre el tabladillo del café del Globo. Y una noche de enero, cuando el tornado azotaba las telas de los cueleros, un marino con arca de amor tatuado se acercó para decirle cuánto te quiero. Y el puente de un bergantín se puso bandera blanca para escucharle decir. La capitana, ay flor marinera, lo que yo te diera por besar tu boca de grana. La capitana, rosario de luna, martirio y fortuna, sin ti yo no quiero ni gloria ni fama. Cruzando los mares del sur hasta el norte, cantando a tu vera vendrá la mañana, diciendo te quiero, te quiero y no vivo, te quiero y no vivo sin ver tus ojeras, mi capitana. Cruzando los mares se fue la flamenca con sus sinsabores, con cuatro cantares pagaba las ansias de aquellos amores. Y en un puerto lejano de la Santilla, un virrey cortesano que vio su cara bajo la espuma blanca de su mantilla, suplicó la Enriqueta que se quedara. Y el puente de un bergantín sintió la voz de un marino que llorando dijo así. La capitana, ay flor marinera, lo que yo te diera por besar tu boca de grana. La capitana, rosario de luna, martirio y fortuna, sin ti yo no quiero ni gloria ni fama. Cruzando los mares del sur hasta el norte, cantando a tu vera venga la mañana, diciendo te quiero y no vivo, te quiero y no vivo sin ver tus ojeras, mi capitana.